de decir, tú tienes más altura, tú tienes más dinero, tú tienes mejor trabajo, tú tienes mejor casa, tú tienes mejor carro, bla, bla, bla, mejor ropa, bla, bla, bla. Y tal vez lo pienses así, o tal vez otra gente lo piense de ti. O sea, cualquiera que sea, estos dos ejemplos, ninguna es real. Nadie tiene más ni menos. Esa necesidad de comparar, o esa necesidad de seguir comparándonos, hace que nos desviemos de la realidad, de reconocer la perfecta unicidad, de reconocer que nuestra conciencia está en un estado natural en el que no necesita nada más. No necesitamos nada más. Nuestra conciencia no lo recuerda. Disculpen, es que estoy viendo a mi perrita y se da unas estiradas que le tiemblan las patitas así como si estuviera meditando profundamente. Pero bueno, muy pocas veces nosotros podemos así estirarnos, ¿no? Así con tanta satisfacción. Como lo está haciendo mi perrita, así totalmente relajada, dormida. Hasta tiene sus patitas hacia la puerta, hacia el vidrio, para que le pegue el sol, para relajarse aún más. ¿Cuántos de nosotros podemos estar totalmente relajados en este momento? ¿Estás tú? O observa a tu lado. Si tú estás totalmente relajado, observa a tu alrededor. ¿Ves a otras personas que estén completamente relajados? Si no los ves ahorita, pues probablemente más adelante, ¿no? Si sales o regresas a tu casa, no sé. Y observa a tu alrededor. Muchos de nosotros estamos perdidos en nuestros pensamientos, en nuestras mentes. Y pensamos que obviamente estamos separados. A veces creemos que nuestro cuerpo, pues, es extraño. Y lo culpamos, o sea, pensamos que somos culpables de cosas. Pero el cuerpo nos decía ahorita el libro que no puede ser culpable. ¿Por qué? Porque no puede hacer nada por su cuenta. El cuerpo hace lo que nosotros le pedimos que haga. Y hasta las personas que sufren de una enfermedad en el que el cuerpo no les reacciona, también está reaccionando a una indicación de nuestro, ¿cómo le llamamos? Nuestro sistema nervioso, ¿no? O bueno, nuestro sistema autónomo. Cuando nuestro sistema nervioso autónomo, que es el que si yo muevo una mano se mueve, que si yo digo, hago la cabeza para atrás, se me hace para atrás, etcétera, etcétera. Este es nuestro sistema autónomo que está en autonomía completa, está moviendo todos los cables para que estemos funcionando. Cuando este sistema nervioso autónomo no funciona bien, entonces el cuerpo, ¡pum!, no recibe señal. Pero igual, de igual manera, ¿quién está mandando señal? Nosotros. Si se descompone este cableado, pues ya no mandamos señal. ¿Quién no está mandando señal? Nosotros. Entonces, ¿por qué nos creemos aún separados de nuestro cuerpo? Tal vez porque nos vemos en el tamaño de nuestro cuerpo, es decir, yo soy mujer, tú eres hombre, o como te quieras tú identificar, pero decimos, yo soy así y soy muy diferente a ti. Entonces ahí es el claro ejemplo de cómo nuestra mente está engañada. Cuando nos vemos diferentes, empiezan los conflictos y empiezan las separaciones. Nos dice el libro, es una locura usar el cuerpo como chivo expiatorio sobre el que descargar tu culpabilidad, dirigiendo sus ataques y culpándolo luego por lo que tú mismo quisiste que hiciese. Y luego de ahí vienen todas nuestras problemitas en nuestra vida, ¿no? Así como diciendo, es que yo no quería nada de esto. Si nosotros seguimos pensando que nuestro cuerpo es algo externo a nosotros, pues vamos a seguir creyendo en las ilusiones, ¿no? Vamos a seguir creyendo en la separación. Pero la verdad es que no estamos separados los unos de los otros. Si tú empiezas a ver a tu hermano, o sea, a la otra persona que está en tu vida como parte tuya, y la empiezas a observar, como nos ha dicho el libro, a través del amor, a través del Espíritu Santo, entonces podremos ver desde otra perspectiva a este ser humano como realmente es. ¿Y qué es? Es luz, es amor, es espíritu. Ya no va a haber una violencia, ya no va a haber una culpa, ya no va a haber juicios. Quitamos todas las barreras que habíamos puesto para no poder ver con claridad. Cuando uno se pone unos lentes de contacto y que no necesitas, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que nos medimos algunos lentes y ¡ay! No veo nada, ¿no? Imagínense que nos dejamos esos lentes y empezamos a ver todo mal, ¿verdad? Pero como lo estamos viendo nosotros, pues decimos, así es la vida, así te veo. Y si así te veo, pues así debería de ser, ¿verdad? Para todos los demás. Y no, no es así. A veces nosotros queremos o deseamos que toda la gente vea lo que nosotros estamos viendo como lo estamos viendo y en donde lo estamos viendo. Y nunca va a ser así. Por eso tenemos que quitarnos esas ideas que nos hacen creer que sabemos todo. Y que todo lo que vemos es como debería de verlo lo demás, porque no es así. Cada quien va en el mismo camino, pero aprendiendo diferente. Va aprendiendo diferente de la vida, ¿no? Habrá algunos que en el camino despierten y ya no necesitan seguir indagando y seguir buscando. Habrá otros que sigamos indagando y seguimos buscando y seguimos escuchando respuestas, y tal vez llegará un momento en que sí despertemos por completo, o probablemente no. Lo importante es seguir indagando y no cerrarnos al conocimiento que nosotros tenemos y decir ya, así es, y esto es blanco y esto es negro, y eso es lo que me importa. Cuando la paz se una a ti, es porque realmente estás dispuesto a abandonar los límites que le habías impuesto al amor. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú amas a todos por igual, la paz está ahí. ¿Por qué? Porque te uniste ahí, donde Él mora, donde Él te condujo, te conduce al amor, te conduce a la paz. ¿Para qué? Pues para que realmente te encuentres en paz, en respuesta a su dulce llamada, como nos dice aquí al final del apartado, en respuesta a su dulce llamada a que estés en paz. Dice, pues la paz se unirá a ti allí sencillamente porque has estado dispuesto a abandonar los límites que le habías impuesto al amor. Y porque te uniste a Él allí donde mora y donde te condujo, en respuesta a su dulce llamada a que estés en paz. Qué bonito es recordar que estamos y que somos más allá del cuerpo. Qué bonito recordar que el amor nos lleva a la paz y viceversa. Y que cuando yo me veo en la otra persona o veo a la otra persona con amor, quiere decir que me estoy viendo realmente. Y por añadidura, ¿qué pasa? pues la paz la siento en mí y la comparto contigo. Porque así es como se maneja la conciencia. No tiene límites. La conciencia lo es todo. Y lo abarca todo. ¿Okay? Y bueno, en este apartado vamos a irnos a la lección del día. Hoy nos toca la lección 288. Y nos dice que me olvide hoy del pasado de mi hermano. ¡Wow! Más allá del cuerpo es el apartado. Y ahora la lección nos lo recalca. Que me olvide hoy del pasado de mi hermano. Obviamente no se refiere nada más a tu hermano, a tu hermano hijo de tu mamá y de tu papá. Se refiere a tus hermanos, a la gente que está en tu vida. A la gente que tienes conflictos, desacuerdos, etc. Y bueno, aquí viene la parte de la oración, si pueden cerrar los ojos, si no, simplemente escuchen. Este es el pensamiento que me conduce a ti y me lleva a mi meta. No puedo llegar hasta ti sin mi hermano. Y para conocer mi fuente, tengo que primero reconocer lo que tú creaste uno conmigo. La mano de mi hermano es la que me conduce a ti. Sus pecados están en el pasado junto con los míos. Y me he salvado porque el pasado ya pasó. No permitas que lo siga abrigando en mi corazón, pues me desviaría del camino que me lleva a ti. Mi hermano es mi salvador. No dejes que ataque al salvador que tú me has dado. Por el contrario, déjame honrar a aquel que lleva tu nombre, para así poder recordar que él es mío también. Y aquí para finalizar nos dice: perdóname hoy y sabrás que me has perdonado si contemplas a tu hermano en la luz de la santidad. Él no puede ser menos santo que yo y tú no puedes ser más santo que él. Y con esta hermosa lección vamos a recordar cada hora y antes de dormirnos que me olvide hoy del pasado de mi hermano. Ese es el pensamiento que nos conduce a Dios y que nos lleva a nuestra meta. No podemos llegar sin nuestros hermanos, ¿ok? Que me olvide hoy del pasado de mi hermano. Y con esto finalizamos Encuentros Existenciales.